Bueno, nos encontramos con el alcalde del municipio de Rovira, el doctor Giovanni Vivas. Acabamos de salir de una reunión muy importante relacionada con el fenómeno de la Niña. ¿Qué conclusiones podemos dejar de esta reunión que pues prevé y pues previene, trata de prevenir lo que es el fenómeno de la Niña, alcalde? Usted decía un tema fundamental, que es la prevención, y en eso estamos, con la gobernación del Tolima y con todos los alcaldes del departamento, tratando de planificar los desastres, de cómo podemos intervenir en ese proceso y hacer una red de manejo de la prevención para que evitar que haya muertes, catástrofes. Es la tarea y tener unos buenos canales de comunicación. Alcalde, ¿cómo está Rovira referente al tema de prevención en cuanto a maquinaria, en cuanto a herramientas que puedan mitigar este riesgo? Pues contamos con un equipo importante. Está la Defensa Civil, los bomberos, recibimos apoyo de todas las entidades de Cortolima, la Gobernación del Tolima y del municipio. Hay un tema bien organizado, aunque Rovira cada vez que llueve mucho se sufre. Aquí con el doctor Guzmán, que nos acompaña acá, él ya hicieron una visita en los sectores donde pueden ser las afectaciones más grandes. Maquinaria, ¿cómo estamos de maquinaria en Rovira? Tenemos una maquinaria importante, hay 8 máquinas, las cuales podemos pues tomar un tema de esto, de alguna catástrofe. Pero hay que tener claro algo bien importante, es cuando hay catástrofe no hay maquinaria que alcance. Entonces, de ahí lo importante, de capacitar, recapacitar a la comunidad, de mirar cómo podemos evitar esto, llegar al punto de la catástrofe. Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente. Alcalde, en algunos municipios hay algunos barrios que se inundan con las lluvias. En el Rovira hay municipios con riesgo de inundación. Sí, en estos primeros meses pues, ha habido unas afectaciones y han habido inundaciones. Le hemos hecho seguimiento y el nivel de reacción de cada uno de nosotros. Entonces, ahí estamos en esos barrios, hay un par de barrios que sufren siempre inundaciones, estamos haciéndoles seguimientos, se están haciendo, colocando lugares donde pues, se pueda alojar la comunidad. Estamos previniendo, esa es la tarea. Alcalde, la recomendación para la comunidad y sitios donde pueden dirigirse en un momento de alguna emergencia en el futuro. Bueno, la alcaldía municipal, policía, bomberos, defensa civil, son los organismos a los cuales estamos ahí. Y pues los sitios estamos en ese proceso, creando el plan local de gestión de riesgo. Alcalde, muchas gracias.